guáchala, guáchala. ¿Dónde, dónde? She's over there, home. Hey, she looks like a hoe, she's in me, home. That's my lady. Oh, yeah. Me pasé mi troca en The Windy City, pero más me gusta. Cruce por la 26 solo escuchando las bocinas que retoman por la cumbia. Sabrosa nadie lo ve. Y enseñando su belleza encantadora. Gino y labio con mi madre. Queremos bailar con esas mamis, porque vamos a colgar. Queremos gozar con esas mamis, porque vamos a colgar. Vamos a bailar con esas mamis, porque vamos a colgar. Vamos a gozar. Y enseñando su